Yeah. Che. Vamos. Porque poco queda ya de tu sistema capital. Porque va a explotar y tú con él, chaval. Porque todo lo que sube tiene que bajar. Así que levántate y deja de soñar. Dependemos del dinero, dinero que no vemos. Que los bancos son los dueños y nosotros sus perros. 40 años trabajando para ellos. Para comprarte una casa luego en su terreno. O bien nos miran al techo, ignorando los hechos. Se crean más desechos, con vínculos estrechos. Familias que se quedan sin techo después de haberse roto el pecho. Pero el jefe los echó y su vida cambió. El capitalismo diferencia entre los que pagan y los que no. Unos porque no pueden y otros por privilegios que les sostiene. Que no les detiene para hacer negocios con las naciones que no tienen. Explotan sus bienes, ahora el planeta es el que no se sostiene. Pregúntate la vida que quieres, ahora busca la respuesta que obtienes. No sirve de nada seguir sus condiciones. No te conformes, no vas a llenar el vacío. Por mucho que compres, por mucho que derroches montado en tu coche. Si luego no duermes por las noches de tanto trote que tu mente tanto jode, porque si tanto tienes es porque tanto debes. El dinero se crea o se destruye según sus intereses. Bancos privados ajustan sus calendarios, acumulan poder a diario y explotan los recursos que utiliza el ser humano. El petróleo se utiliza más de lo que pensamos. Placas solares se hacen con derivados, energía que se va agotando. Y nosotros en bolsas de plástico lo gastamos. Así vamos desgastando el planeta y la dignidad del ser humano. Hermana, hermano, el sistema te deja de lado. Ya llevamos años aguantando a políticos, maderos y empresarios manejando el cotarro. Paraísos se han creado, que arda el Senado, que nos tratan como ganado. Deja de consumir lo que no sea necesario. Saca tu dinero del banco y se cae el sistema a pedazos. Dejas de comer lo que otros han cagado y empieza a hacer las cosas como las has pensado. Tratemos de convivir para salir del sistema que nos ha explotado. Ya me siento preparado.